Muy buenas noches, hoy presentamos el resumen final, el número 4 de este 2016. Algo más largo que de costumbre, pero es difícil dejar temas fuera. Aunque lo he tenido que hacer, llegamos a más de 220 minutos, algo impensable hace años. Es necesario porque empezamos nuevos proyectos, pretendo dejar cerrados todos los círculos. Muchas bandas se han quedado en el tintero, pero en lo nuevo tendrán cabida más fácilmente. Luego quiero agradecer a toda y cada una de las personas que han colaborado a lo largo de estos 150 podcasts. Habría sido más difícil sin vuestra ayuda. A la gente que sigue colaborando y a la que no. A las estaciones que han transmitido en algún momento estos trabajos. Desde Cuenca, Ecuador, Chris Vázquez con Rock Pollution S. Juan Sigüenza desde Guayaquil con Headbanger Stereo. Juan Castillo desde Miami con Nativo Rock. Rodrigo Ochoa desde Nueva York con Rock y Metal R.O. Y Rivers of Blood también en Nueva York con Adrián Stalin y Carlos. Finalmente a Marco Gutiérrez, la mente detrás de Empire Sound Magazine, por mostrarme que con esfuerzo esto es posible. Diego Castro, Germán Calle, que me empujaron hacia adelante cuando lo necesité. Los artistas Manel Pincel y Marilyn Six por el apoyo con portadas y logo. Finalmente, Carlos Lara desde México y Carla Almeida desde Quito con sus colaboraciones. A mi familia por soportarme. Y a todos los metalheads que se toman su valioso tiempo y escuchan estos desvarios. Dicho esto, empezamos en el capítulo 127, llamado Humanidad 47. Sí, era la segunda semana de septiembre y cumplía un giro más al sol. Para aquel día escuchábamos un tema de los Lords of Black, en donde canta el chileno Ronnie Romero, escogido por Rich Blackmore para ejecutar la gira planeada de Rainbow. De su placa denominada 2 en números romanos, el corte Insano. Como se trataba de un festejo, me daba un capricho. Ese día presentaba también un hallazgo personal. Compartía uno de los trabajos de Blood Divine, una rareza de gran dimensión, el sonido que luego haría famoso Anathema en Alternativa 4. Suena Awakening de 1996, la característica voz de Darren White vuelve a sonar en Crimson Dreams. Just in vain. 128, realizamos una oda al Jardín de las Delicias. Hoy en día es algo más sofisticado, por la cantidad de bandas doom existentes. 6 portadas alternativas de la mano de Marilyn Sims. Evocaba los años de Desfase Neuronal, quien esté libre de pecado que lance el primer ladrillo. Ya lo había matizado en el capítulo 66 en Retiro al Tíbet. Ese día, estrenábamos un tema de la banda originaria de Texas, Scorpion's Child. Heavy psicodélico, dosis de ruleta rusa. Es el tema que da nombre a su trabajo, Acid Roulette. Luego recordaba la sapiencia de mi padre. Si quieres aprender, escucha. Listenable Records repartía un CD dentro del recinto Hellfest, bandas de su catálogo. Es un placer reencontrar temas y sonidos de esta tesitura. Mars, Red Sky, desde Burdeos, Francia, trío que componen Stoner Fusión, Psicodelia y Desert Rock. De su placa de 2016, Apex 3, Praise for the Burning Soul, el corte Min Reader. Lo mejor de todo es que están incluidos en el cartel de Hellfest de este 2017. Allá vamos de cabeza. En aquel podcast llamado Psicotrópico presentaba una banda de origen polaco, los Space Loop, Stoner Doom Rock, lo mejor de todo, autofinanciado. Desde su trabajo debut, Lemanis, el corte Proton Lander, las voces las ejecutan todos sus integrantes. llegamos al podcast 129. Adaptaba la crónica escrita al podcast sobre la experiencia vivida en el Beatprof 2016. El rock progresivo al poder. Música culta dividida en dos días. Sin duda es un referente a nivel europeo y mundial por comentarios al otro lado del charco. De aquel programa vamos a rescatar dos cortes. Primero la banda barcelonesa, por la que guardo devoción y admiración por su trabajo. Ya sorprendieron en su debut con Mantis en 2012. Tocaron al completo su placa de 2016, A Year with No Summer. Les dejo con Kandinsky Group, obscura y potente demostración de poderío compositivo. Es uno de los mejores trabajos de este año, a mi gusto. Luego escucharemos un gran descubrimiento personal. Marjana Semkina nos deleitó con su dulce y sutil registro. La respuesta del público fue de agradecimiento total. Un show intimista, sugerente y delicado. Estallido de buenas sensaciones. El corte Too Many Years. Revisamos y llegamos al podcast 130. Habíamos entrado en el otoño. El suelo se cubría de hojas secas de color rojizo. La astenia ocupaba el ambiente. Comentaba sobre algunas de las cosas vividas durante el verano. Por eso dejamos a Anek para este bloque. Este año trabajó con la banda Activists y lanzaron el trabajo Verloden Verloden, una colección de obras clásicas y tradicionales de folclore holandés. Rescatamos la preciosista Russian Lullaby. Biprog no fue suficiente. Me quedé con más ganas de Pineapple Pit. Por esta razón rescaté el tema In Exile, de su trabajo de 2016, The Wilderness, bella composición de Bruce Sorg. También presentamos un capricho recurrente desde Hungría, la banda Tai Katafalke, con su obra de 2015, Esburg. Damaskatai nos deleitaba con Keringo. También entra en esta lista los noruegos Brave, que luego de la reunión por los 20 años de Vindir, quedaban ganas. Su vuelta a los abismos de furia dejaron en 2015 su trabajo Solver. Escucharemos Geistaskal. Y cerrando este extenso bloque, otro de esos fetiches, Mirra, banda de origen franco-tunecina, power metal con sonidos de Medio Oriente. Los disfrutamos en el Ripollet Rock de su trabajo de 2016, Legacy. Escucharemos ese particular registro de Sacher Sorgati en Endure the Silence. Every night you hear a chord around.

just an eagle caught in wind of madness. I'll get attracted to the fire in your eyes. I'm gravitating, turning and revolving. I cannot fight you, flee from your light. El verano llegaba a su fin y nosotros marcábamos el podcast 131. Se pasaban malos momentos, la sensación asfixiante de estar purgando algo que no se debe ocupaba mi mente. La música me dejaba salir de ese estado. Pero pocos días antes, el 7 y 8 de octubre, había disfrutado del Calella Rock Fest 2016. Disfruté de la banda gaditana Electric Alley, su trabajo de 2015 Get Electrified. Rock fresco, curiosamente otro trabajo autofinanciado. Disfruté mucho de este show, dejamos el tema Free My Soul. También presentaba mi experiencia al escuchar 10 Years After en directo. Fue un verdadero lujo, aunque no esté Alvin Lee. Marcus Bonfanti se ha echado la banda a la espalda y logra transmitir la energía necesaria. Temas con casi 50 años de leyenda. un nudo en mi garganta, la emoción de escuchar el riff de Love Like a Man. Habían recomendaciones que sigo de gurús de la música. Primero, Jero García compartía un tema de Oceans of Slumber. Abrieron la gira de Enslaved por Europa. La potencia vocal de Carmen Gilbert. Un tema de Winter, su reciente placa, Suffer, The Last Bridge. Luego Mark Gutierrez con Sin Sinum, super banda con integrantes de Slipknot, Dragon Force, Mayhem y Dart. En un registro, Death Black, su placa de 2016, Echoes of the Tortured. El tema Splendor of Agony. Cerrando este bloque, un tema de una banda que me tocó hacer crítica. Quedé encantado. Logré encontrar un demo para descarga gratuita. Están trabajando en nuevo material para 2017. Suenan desde Australia, Nueva Gales del Sur, de Malady, con Frozen. Struggles with your life, man, you gotta be strong. You will need it one more time somehow. It won't take you wrong. We'll be right back. I cannot tell this

Podcast 132, Deshumanizados, tocábamos sobre el recurrente camino por el que ha optado la humanidad, su falta de empatía para entender y dejar de mirar a otro lado. Los problemas de conflictos, violencia, corrupción se vuelven cada día más cotidianos, sin que se establezcan protocolos de actuación. Luego sonó extraño todas las anomalías que suceden en las urnas. Semillas de odio que desencadenan en mártires de cada vez más corta edad. Las desigualdades son un caldo de cultivo ideal. Presentábamos el nuevo trabajo de Dead Angel. Uno de los temas colabora Andreas Kisser, Hatred United. También presentábamos un nuevo corte de los polacos Vader, un track cada vez más pulido, pero menos intenso para mi gusto. Escucharemos desde Empire el corte Prayer of the Gods of War. También pudimos disfrutar de la banda de origen noruego, Leprous. Prodigiosos, músicos que en 2015 presentaron The Congregations. Dejamos el corte Within My Fence. Este podcast cerró un tema de los death metal canadienses. En la vena de Immolation, Incantation, Ulcerate. Riffs profundos, densos, oscuros, asfixiantes. Temas que difícilmente te dejarán escapar. Desde el EP Bringer of Drugs, el track Engulfing the Dust. No longer part of your plan. Confession and deliverance. El siguiente podcast salió bajo el nombre Abstención. En realidad debía llamarse Víctima de uno mismo. En nuestros días, el ser honesto y pensar en la buena fe del resto nos hace vulnerables. De aquel podcast rescatamos el nuevo trabajo de Opeth. En sí no es un mal trabajo, pero uno con los años tal vez exige más. Aún así, de su esperado Sorceress dejamos la increíble Chrysalis. Este año pudimos intercambiar unas palabras personalmente con Fernanda Lira. Por algún lado guardo una foto como recuerdo al final de su show. Están girando con Destruction. Escucharemos de su reciente placa Agony, Guerra Santa. Para cerrar, un tema desde los bosques de Rumanía, Timișoara, Transilvania. Gabriel Mapa y su insistencia con Negura Bunker, desde su trabajo de 2015 Tau, Black Pole apabullante y demoledor, en Izbukul, Galbenei. We'll be right back. podcast disidente coincidía con el Día de los Muertos. La política se cobraba el cargo de Pedro Sánchez por querer nadar contra corriente. Hoy, al final de 2016, nadie dice nada. Es en lo que se ha convertido la realidad y la política en general. Palabras vacías, sin el más mínimo valor. Encima nos trasladan la culpa al hacernos cómplices en las urnas. Todo es un circo. También esos días asistí al cine a ver el caso Snowden. ¿Se imaginan si esto es lo que se puede mostrar sin censura? También se anunciaba la película española Que Dios nos perdone. En ese día hablamos del paso de Peter Tatler por Barcelona con su proyecto Pain, acompañado con la batería por su hijo. Escucharemos el corte Final Crusade, temas de su trabajo 2016 Coming Home. En esta gira también actuaban los hermanos de Vision Black. Componentes de Empyreum dan vida a esta visión de horror dark metal de su placa de 2016 de You Know, el track Into the You Know. Cerramos este bloque con el nuevo trabajo de Testament, que ofrecen lo mejor del thrash moderno, sin perder un ápice de contundencia, el corte Canna Business, desde su reciente placa Brotherhood of the Snake. We'll be right back. that drowned the mind and dim your view. Look upward and from the firmament lock the stars in flame. From the night and from the dark within, you will know your very name. I shall never be the same. Into the upper valley of your rings, I shall never be again. Ya en el podcast 135 dialogaba sobre las anomalías políticas, sucesos que tienen su razón de ser. Si los que están hicieran un trabajo menos mediocre o nefasto en algunos casos, no obligarían a la gente a creer en cualquier ofrecimiento barato e inalcanzable de campaña. Recuerda que son válidos solo en campaña, luego se diluyen. No estamos locos si ves que en la una mitad del mundo se matan, ahogan, inmolan por cumplir tu sueño y al otro inventan cualquier juego tonto para ponerlo de moda. Presentamos de aquel podcast una banda formada por 4 compañeros de colegio, desde Vancouver, Canadá, los Black Wizard, del que es su tercer trabajo oficial, New Waste. Un retorno a sus raíces musicales, el corte Lowning and Lost. También otra de esas joyas que por falta de tiempo se van quedando atrapadas, en un limbo de buenas intenciones, los New Keepers of the Waterstower. Super banda originaria de Suecia, Estocolmo, nos ofrecen Doom Stoner Metal Progresivo, de su obra de 2013, The Cosmic Child, el track Laps. También asistimos al retorno de Satan, fue una de las bandas de la New Wave of British Heavy Metal. En su retorno han lanzado un trabajo en vivo en 2015, Atom by Atom, el track Devil's Infantry. Cerramos este bloque con otra banda que vienen desde Rumanía, el actual vocalista de Negura Bunker, Tibor Kati, viene de la banda Grindgod, considerados precursores del Doom Metal en su país. Han editado un trabajo en 2014 del que escucharemos Conscience Song. We'll be right back.

gira europea de Nebula Bunger por sus 20 años como banda y 10 de lanzamiento de OM, lográramos adquirir y conocer los trabajos de las bandas que acompañaban en la gira. Los primeros, Ossipee, desde Winnipeg, Canadá, post-black metal oscuro, denso, presentaban su reciente lanzamiento, As Roots Burn, del que escucharemos el tema que da título al mismo. La otra banda que acompañaba la gira es Antagonist Zero, desde Porvo, Finlandia. Doom Death Metal minimalista, ellos lo llaman Doom Catatónico, presentaban su EP Notice de 2016. Escucharemos Profound Oblivion. llegamos a la antesala del final, el podcast 137, Los Poderes Ocultos. Presentábamos la banda asturiana Crudo, que liberó su trabajo para descarga gratuita, rock comprometido con la triste realidad de la clase media. Desde su trabajo Héroes, Esclavos y Traidores, con dedicatoria al Congreso y políticos en general, el corte Esclavos. También pudimos presentar el trabajo de la banda barcelonesa Dia Grey, otro trabajo autofinanciado, rock culto fusionado con metal, eliminando barreras mentales. Cuidados arreglos para exigir a las neuronas a la volatilidad del rock progresivo y experimental. De su trabajo del debut 2016, Chrysalis, el corte Hair. Su palm run, ya solo es da igual, hay un flash da igual.